quiero verte de nuevo a mi lado. Por confiar en ti, ahora está mi corazón llorando. Tú me traicionaste, tú me traicionaste, diciendo que me amabas. Casi enloquecí al saber que de mí te burlabas. Qué tonto fui, qué tonto fui por dejarme engañar. Así. Y ahora por tu amor yo sufriré, y aunque tenga que llorar te olvidaré. Y ahora por tu amor yo sufriré, y aunque tenga que llorar te olvidaré. Porque has fingido darme tu calor. Muy triste es esta canción. Así, hey, hey, hey. Ahí va. Para Villa Constitución, para ti Colón y para San Nicolás. Llorando, tú me traicionaste, diciendo que me amabas. Casi enloquecí al saber que de mí te burlabas. Qué tonto fui, qué tonto fui por dejarme engañar. Sufriré, y aunque tenga que llorar, te olvidaré. Y ahora por tu amor yo sufriré, y aunque tenga que llorar, te olvidaré. Porque has fingido darme tu